quisieras, ay, ay, ay, ay. Si me quisieras, yo te prometo solo entregarte felicidad. Solo tendrás felicidad, solo tendrás felicidad, y seré tuya nada más. Solo tendrás felicidad, solo tendrás felicidad, y seré tuya nada más. Solo tendrás felicidad y seré tuya nada más.